porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yeah, Manny Montes, Obed el arquitecto, Wendy Hermosa, diciéndole al mundo, yo no me avergüenzo. Yeah, yo no me avergüenzo de lo que tengo. No ha sido fácil, pero me mantengo a 100. Y qué bien, Jesucristo me tiene rankeado, a ti también, di amén. Duro, que se escuche y que se sienta. Duro, que ahora va a comenzar la fiesta de los que se gozan y no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Levanta la mano y alaba al comienza. Que ahora que se va a encender la fiesta de los cristianos que no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Levanta la mano y alaba al comienza. Que ahora que se va a encender la fiesta de los cristianos que no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Exaltaré, pero de manera intensa. Adoraré, que esto a nadie causa ofensa. Grita duro, que se entere toda la prensa. Ya vemos cuatro locos que no se avergüenzan. ¿Y por qué avergonzarme si él me dio vida? Cuando estaba perdido, él me dio la salida. Sé que no se avergüenza de hablar porquería, de cantar cosas que son tonterías. Me voy a avergonzar yo de hablar del Mesías, de llevar su mensaje a la vida perdida. Que es lo tuyo, capullo. Estoy 100% claro y lo digo con orgullo. Exaltaré, pero de manera intensa. Adoraré, que esto a nadie causa ofensa. Grita duro, que se entere toda la prensa. Ya vemos cuatro locos que no se avergüenzan. Yo no me avergüenzo de lo que tengo. No ha sido fácil, pero me mantengo a 100. Y qué bien, Jesucristo me tiene rankeado, a ti también, di amén. Duro, que se escuche y que se sienta. Duro, que ahora va a comenzar la fiesta de los que se gozan y no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Levanta la mano y alaba al comienza. Que ahora que se va a encender la fiesta de los cristianos que no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Levanta la mano y alaba al comienza. Que ahora que se va a encender la fiesta de los cristianos que no se avergüenzan. Levanta la mano y alaba al comienza. Ya, ya, ya. Yo no sé tú, pero yo no me avergüenzo de lo que tengo. Yeah, ¿por qué avergonzarme? Manny Montes, corazón abierto. Ya tú sabes, los afueguenven. Opete el arquitecto y el hermoso. Levanta la mano y alaba al comienza. Ahora que